Sí, la verdad que ha superado totalmente nuestras expectativas. Desde horas muy tempranas ya la gente se había acercado a este lugar. Pero bueno, ahora a las 10 de la mañana se va a realizar un corte de venta para poder movernos a la Plaza San Martín. Desde un primer momento dijimos que íbamos a estar en los dos lugares, así que para que los vecinos de esa zona de la capital rionegrina puedan acceder también a la compra y poder tener su porción de pescado este 19 como teníamos planeado. ¿Va a ser un corte ahora aquí cuando finalice lo que están haciendo la cola o cómo va a ser? ¿Están pensando todavía? Sí, se va a hacer un corte a las 10 de la mañana, así podemos hacer las degustaciones que van a estar a cargo del chef Sandro Fogel, y que va a enseñar formas de cocinar el filé de merluza, fácil e interesante para también atraer a que los niños puedan consumir pescado, que por ahí son las personas que cuesta un poquitito más que coman pescado, y así que esa es la idea. ¿Van a hacer un sorteo también? ¿Están entrando números a quienes en este preciso instante vamos a hacer un sorteo de planchas de langostino entre la gente que está acá esperando. ¿Qué cantidad de pescado, de productos del mar han traído para poder vender hoy aquí invierno? En un principio se iban a traer 1.000 kilos y después se decidió traer un poco más y alrededor de 2.000 kilos en total entre pescado y marisco. Pero la verdad, si pueden ver la cola de gente que hay desde las 7:30 de la mañana, que hay gente esperando, no va a alcanzar. no va a alcanzar. Respecto de los precios, son bastante más baratos que el mercado normal, digamos, ¿no? Sí, los precios son un poco más accesibles y es un precio promocional. Uh-huh. Siempre pensando, bueno, en promocionar el consumo del pescado, atraer nuevas personas que no están acostumbradas a comer pescado, el tema de los niños, y promover el consumo interno, ya que somos una provincia pesquera también. ¿La idea es que estén todos los 19 en Viedma o van a ir mudándose de lugar? No, la idea es poder replicar lo que hoy estamos haciendo acá en el resto de la provincia, siempre tratando de que sean los 19.